Seguimos conversando ahora con las y los precandidatos locales para estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y en este caso volvemos a conversar con Emiliano Álvarez Porte, exsecretario de Seguridad de Bahía Blanca, que en estas elecciones es el tercer candidato a concejal de la Fuerza del Cambio. Ese es el nombre de la línea interna de Juntos por el Cambio, que se referencia a nivel nacional en Patricia Bullrich, a nivel provincial en Néstor Grindetti, que aquí en nuestra ciudad, en Bahía Blanca, impulsa a Nidia Moirano para la intendencia. Emiliano, un gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Buenas tardes. Emiliano, habíamos charlado en la previa del cierre de listas y hasta hace muy pocos días u horas del cierre, vos eras uno de los dirigentes que aspiraban a ser precandidato a intendente. Lo hemos charlado en repetidas ocasiones. Finalmente, como decíamos, este no es el caso, sino que competís como concejal en la lista de Nidia Moirano. Preguntarte entonces cómo fue el proceso para llegar a esta boleta de unidad, podríamos decir, de lo que sería el bullrichismo bahiense. Sí, a ver, bueno, los dirigentes de nuestro espacio, los principales candidatos, tanto presidente como gobernador, entendían que no nos favorecía la competencia. O sea, la competencia con dos listas de Patricia en Bahía Blanca. Había un acuerdo con el intendente de nuestra ciudad de que esto no fuera así. Y bueno, se me solicitó que me integrara a este espacio, que nos integráramos, que confluyéramos en una sola lista. Y acordamos efectivamente eso. La verdad que si uno los apoya para que sean presidente, para que sean gobernador, no puede dejar de hacerlo porque no sea uno elegido, digamos, para esa responsabilidad. Ajá. Con lo cual, me parecía bien también apoyar, acompañar y seguir dentro del espacio en el que estoy. Bien. ¿Y cómo quedó la relación tuya con Nidia, sabiendo que vos fuiste muy crítico de Héctor Gay, que ella forma parte del mismo espacio político? Incluso recuerdo alguna entrevista en la que vos, de alguna manera, expresabas que te sentías dolido por la forma en que fue tu salida del equipo de gobierno, de la Secretaría de Seguridad, y de hecho contrastabas, ¿no?, este apartamiento que hizo Gay de tu figura ante una duda en una causa con la decisión que había tomado Patricia Bullrich, por ejemplo, en el caso Maldonado. Sí, a ver, no voy a dejar de pensar lo que pienso por el hecho de integrarme. Sí. No significa esto que yo haya tenido mala relación, sino que no compartí la decisión en ese momento. Con respecto a mis críticas, han sido muy puntuales. Yo vengo diciendo hace tiempo que en Bahía Blanca debería gobernar la coalición, no solo un sector del PRO. Y esto lo he hablado con Nidia y lo comparte. Ajá. Ya ha manifestado públicamente inclusive que su gobierno va a ser de la coalición. Ajá. Va a ser de las distintas fuerzas que conforman Juntos por el Cambio. También he sido crítico de cómo se ha encarado la cuestión de la seguridad en salida, es decir, que no se ha seguido un modelo de prevención que nosotros habíamos hecho. Creo que también en ese sentido, de cara al futuro, no va a quedar más que compartir, digamos, lo que pienso, porque Grindetti, que es el candidato a gobernador, ha dicho que él va a descentralizar la policía, dándole una fuerza de policía local a los intendentes, como teníamos en el 2015, con lo cual, nuevamente, los municipios tendrán que tener una injerencia importante en materia de seguridad. También he sido crítico con respecto a la falta de cercanía del gobierno, y creo que esto Nidia también lo debe estar visibilizando cuando llega a los lugares y le reclaman la falta de presencia de los funcionarios o de quienes tienen la responsabilidad, digamos, de estar cerca del vecino. Así que, más que diferencias, creo que tengo más similitudes con las cuestiones que está planteando Nidia como candidata. Bien, bien, bien. Y se dice, lo habrás escuchado vos seguramente, Emiliano, que Patricia Bullrich está muy bien en Bahía Blanca, que las encuestas le dan muy bien. Algunos ponen en duda cómo le vaya a Nidia, especialmente en lo que tiene que ver con que tendría un bajo nivel de conocimiento público por su actividad profesional, que ha sido más en el ámbito de la legislatura que quizá en el territorio. Y también uno escucha a algunos de los otros precandidatos candidatos a intendente, como Subieles o De Leo, y hablan mucho del tema local, ¿no? A mí me da la sensación, esto también te pregunto si lo compartís, que en esta campaña el tema local va a tallar muy fuerte, que no va a ser todo la atracción de las boletas nacionales, y ahí te pregunto, ¿qué fortalezas tiene justamente Nidia Mohirano como candidata para imponerse de cara a las PASO y a las internas que tienen en Juntos por el Cambio? Yo creo que con respecto a la PASO nuestra, digamos, adentro de Juntos, no hay diferencia en cuanto al nivel de conocimiento de un candidato y de otro. Ajá. Los dos tienen una trayectoria similar que ha sido como legislador. No han estado en el Poder Ejecutivo, ninguno de los dos. Por ahí la actividad privada ha estado más tiempo, más vinculada, digamos, bien por su estudio. A quienes estamos en el mundo de la justicia, del derecho, uh-huh. lo sabemos, pero por ahí es cierto que recién ahora están tomando nivel de conocimiento. Yo creo que a medida que avance la campaña, la gente los va a conocer un poco más, a nuestros dos candidatos. Creo que entre ellos dos no hay gran diferencia en cuanto al nivel de conocimiento. Con lo cual, en ese sentido, puede ser parejo. Con respecto a nivel nacional, creo que también empieza, si bien comparto lo que vos decís, que se discute mucho lo que va a pasar en la ciudad, cómo vamos a encarar nuestro proyecto de ciudad, independientemente de lo que pase en la nación, también tiene que haber similitudes en lo que uno representa a todo nivel. Subirle representa a kirchnerismo, a un gobierno que ha fracasado, y nosotros representamos otra cosa, representamos a la oposición y a propuestas nuevas y a otro modelo del país. Por suerte, a diferencia de lo que está pasando en Nación, porque la verdad que recién escuchaba a nuestros candidatos nacionales y no me gusta ese trato que han tenido, por suerte aquí la relación es muy diferente, tanto con De Leo, como con Nidia, conmigo, creo que en general en la coalición no hay ese trato que hay a nivel nacional, con suerte, así que el 14 de agosto, independientemente del resultado, vamos a estar todos juntos y trabajando para que en Bahía no se instale el kirchnerismo, digamos. Así que soy bastante oficioso. Con respecto al resultado de la interna, sí, también comparto con vos y he escuchado que en nuestra ciudad el perfil de Patricia Bullrich está mucho más cerca de los bahienses y la necesidad de orden y de planificación que de la que habla Patricia, de la que está, y de la que también está hablando hoy Nidia Mohirano, va a terminar prevaleciendo. Bien, bien. ¿Cómo va a ser la campaña? Digo, por ahí te insisto con esto, ¿no? De que vos venías de un sector que pretendía encabezar, finalmente no se da. ¿Van a hacer campaña todos juntos? ¿Vos vas a hacer campaña con Nidia? ¿Cada uno va a hacer campaña por su lado? ¿Va a venir Ritondo? ¿Vos vas a estar con Ritondo y ella con Bullrich? ¿Cómo tienen pensado esto o diagramado, si es que lo tienen? No, a ver, en la medida que compartimos una boleta y un proyecto y tenemos similitudes, no sería lógico que estemos separados. Hay dirigentes muy importantes que estaban en el sector de Cristian, como por ejemplo Martín Chesta, que es candidato a diputado, uh-huh. dentro de poco, y digamos, vamos a ayudar a que gane nuestra lista. Todos vamos a hacer un trabajo en equipo para que Nidia sea intendenta y para que nosotros lleguemos al Consejo Deliberante. Bien. Digamos, a partir de ahora, la responsabilidad es mancomunada, digamos. No, nadie puede pensar que solo es mejor que los demás o que solo puede resolver los problemas que tenemos. Bien. La verdad que una elección, es cierto, la puede impulsar una gran figura que encabece una boleta, como puede ser la de Patricia, pero al otro día hay que gobernar, al otro día hay que trabajar. Sí. Y no vamos a esperar ese momento para empezar a acordar las políticas públicas que hacen falta en la ciudad, los proyectos que hacen falta y la forma en que tenemos que relacionarnos para que Bahía esté mejor. Bien, bien. Y en un eventual gobierno local de Nidia Mohirano, ¿vos te gustaría volver a estar al frente de la cartera de seguridad o preferirías quedarte en el Consejo Deliberante? La verdad es que cuando uno es parte de un equipo, tiene que hacer lo que el equipo necesite y lo que sea mejor para el equipo. Porque si a ese equipo le va bien, a nuestros vecinos en Bahía le va a ir bien. Pero yo me estoy postulando a concejal, la gente si me vota me va a votar para concejal, y creo que no debería, digamos, más allá de que es cierto, vota un equipo, vota un grupo de gente que quiere que gobierne, debería permanecer en el rol para el cual me elige la gente. ¿Vos en principio preferirías eso? Sí, Sí, pero nunca te puse las cuestiones personales al proyecto colectivo yo. De hecho, no lo hice ahora tampoco y no lo voy a hacer. Creo que si la gente me elige y yo me postulo a concejal, debería permanecer en ese rol. Pero como de la misma forma que hoy te expliqué, que la gente o que los dirigentes de mi espacio entendían que era mejor que no compitiéramos y que en este momento la candidatura mejor era la de mía, si el día de mañana vienen y me dicen, no, mira, te necesitamos en otro rol, bueno, lo evaluaremos. En Bien. Principio soy candidato a concejal, pretendo ser concejal y trabajo para eso. Comprendo, comprendo. Y desde el Consejo Deliberante te pregunto, ¿has pensado ya propuestas, proyectos? Me imagino que en lo que es seguridad ya debes tener mínimamente el boceto en tu cabeza. Me gustaría preguntarte por eso, pero también en otras áreas en general, ¿qué otras propuestas te gustaría impulsar desde el Consejo Deliberante? ¿O con qué pensás que podés dar una mano? ¿Con qué áreas incluso? Sí, a ver, es cierto, la seguridad, yo más allá de la experiencia también me he preparado y he estudiado el tema. De hecho, he asesorado a otros municipios en materia de seguridad y lo estoy haciendo con otros candidatos nuestros. Es lo que a mí me gusta y lo que me apasiona. Sí. También he hecho observaciones a lo largo de este tiempo sobre la falta de planificación que tiene nuestro desarrollo urbano y también me gustaría aportar ahí mi forma de ver, mi forma de pensar. Y entiendo también que en la política... los todólogos, como digo yo, estos que se creen que saben de todo o que opinan de todo, no son buenos. Creo que uno debe abocarse, especializarse y capacitarse en un rol determinado. El mío siempre ha sido la seguridad, posiblemente lo siga haciendo, pero creo que en cuanto al desarrollo urbano y al trabajo de los espacios públicos, me parece que puedo aportar bastante del Consejo Deliberante. A su vez, también teníamos varios proyectos en carpeta con respecto al tránsito, que me parece que, bueno, va a haber, uno no es el dueño de la verdad, uno no es el que tiene que imponer las cuestiones. Voy a un lugar donde se deben crear consensos y voy a trabajar para crear esos consensos. Yo no creo en que una mayoría tenga que atropellar a la minoría, sino que creo que, o voy a trabajar por lo menos para que aquellas ideas que yo creo que son buenas, traten de mejorarla a los demás y salgan por unanimidad. Esa es mi forma de ver las cosas. Bien. Emiliano, ¿nos puedes dar alguna precisión de estos proyectos que nos mencionabas en referencia a lo que es tránsito? A ver, mira, hay dos cuestiones que a mí me gustaría que se modifiquen, que por ahí tienen que ver también con el desarrollo urbano. Yo creo que estas áreas, como las denominadas áreas 30, por la velocidad en la que se transita, deben proliferar, deben engrandarse en la ciudad y deben ser acompañadas de infraestructura adecuada. ¿Qué te quiero decir con esto? Bahía Blanca tiene que dirigirse a una lógica de subcentros. No puede ser que esté un solo centro en Bahía Blanca, que todos tengamos que venir al centro para hacer lo que tengamos que hacer. Eso nos transforma en una ciudad que tiene encarecido transporte público y que es incómoda para la transitabilidad. Cuando hablo de tránsito, no hablo solamente del tránsito vehicular, hablo de la movilidad, que incluye muchas otras cosas. Incluye el transporte público, incluye el transporte que no es en vehículo, sino en bicicleta. Quiero decir, hay mucho que innovar en nuestra ciudad, pero profundizar con estas áreas donde la velocidad sea menor, donde se favorezca la peatonalización de la ciudad, en eso voy a trabajar, creo que es esencial para que nuestra ciudad tenga un cambio. Por ejemplo, ahora se está haciendo un trabajo en ese sentido, en lo que es el eje Belgrano-Donado, pero... Ese es un buen punto, lo mismo que en Villa Mitre, hay que avanzar hacia el noroeste, hay que avanzar hacia Villa Rosa en el mismo sentido, pero insisto con esto de la velocidad de tránsito en esos lugares, porque es clave. Es clave que el peatón se sienta seguro y que esas áreas empiecen a proliferar, el sentido de que sean peatonales mayoritariamente o gran parte del día, que esos lugares sean peatonales. Eso va a favorecer el comercio, va a favorecer la instalación de nuevos comercios y va a empezar a generar que no toda la ciudad tenga que venir al centro. No solo hablo del centro comercial, también hay que favorecer los centros administrativos en estos lugares. Los centros donde tenemos que ir a hacer trámite, pareciera que si no tenemos que venir sí o sí a la Plaza Rivadavia para todo, y no debe ser así. Coincido, Emiliano, pero ahí hay una situación que se da en nuestra ciudad, que tenemos mucha gente que por ahí trabaja en la zona sur de la ciudad, Puerto, Polo, toda esa zona, Parque Industrial, y viven en la zona norte de la ciudad, y está estudiado, lo hemos charlado en este programa, años antes de esta coyuntura electoral, que justamente el eje Belgrano Donado es por donde se desplaza esa gente que va del norte al sur y e ida y vuelta, ¿no? Y ahora, si reducimos la movilidad ahí, digamos, esa gente por dónde va a ir. A mí me da esa sensación de que falta un poco de planificación para hacer estas intervenciones, que yo estoy totalmente de acuerdo con reducir la movilidad en zonas céntricas, porque es como vos decís, mejora la calidad de vida del peatón y favorece al comercio. Sí, a ver, nosotros estamos, en hecho estoy poniendo ejemplos, yo creo que esta lógica del subcentro debe proliferar por toda la ciudad, por eso te mencionaba esos lugares. Pero me estás hablando de una calle, que podemos hacer una calle rápida al costado, digamos. Yo me refiero a esta lógica de los subcentros como herramienta de transformación. No debe ser un obstáculo, por supuesto, para que mucha de esta gente que se desplace desde la zona norte a sur se encuentre con un escollo. Hay que encontrar una alternativa para eso. Lo que no puede pasar es que tanto la gente que está en la zona sur como la que está en la zona norte inevitablemente tenga que ir al centro todos los días por alguna cuestión. Coincido. Eso no nos puede seguir pasando. Coincido, y también con lo que pasa con el transporte público, que muchas veces si uno quiere ir de un barrio a otro tiene que pasar por el centro, o para ir al Pena, por ejemplo. Sí, aparte que esto, cuando nosotros si nosotros crecemos sin planificar, ahora se está luteando, por ejemplo, una Carrindanga. Sí. ¿Qué vamos a tener que llevar un colectivo hasta la punta de la Carrindanga para los 100 o 150 lotes que se están loteando allá en la punta de la Carrindanga, dejando un espacio gigantesco verde? O sea, vamos a tener que poner un colectivo de que hace 20 kilómetros de nada o 10 kilómetros de nada para ir, otros 10 para volver, solamente porque un grupo decidió lotear ahí y otro grupo decidió ir. Y después nos van a decir, bueno, ahora hay que llevar a la sala médica, ahora hay que llevar a una escuela, ahora hay que llevar a un jardín. La verdad, no se puede encarecer todos los servicios sin planificación. No puede quedar una mancha verde gigante entre un desarrollo inmobiliario y la ciudad en claro. Sí. Esto ya no está pasando, ¿eh? Ya no está pasando. Nosotros tenemos un costo altísimo en los servicios que tenemos, producto de la falta de planificación. De hecho, hoy hablaba con Nidia de esto, y lo comparte. Y comparte que no puede tardar más el código de planificación que lo mínimo indispensable en estar sancionado. Y que el planeamiento urbano debe ser una cuestión a la que hay que abocarse permanentemente, porque hoy podemos hacer un plan y dentro de 6 meses hay que retocarlo porque el desarrollo urbano, porque la oferta o porque la demanda empieza a distorsionarse. Y eso lo debe dirigir el municipio, lo debe dirigir el gobierno local, no los desarrolladores inmobiliarios, que está bien que hagan su negocio, que tengan su desarrollo, porque son inversiones que generan empleo, pero no puede ser que esas inversiones o esos desarrollos nos terminen costando más caros a todos. ¿Me explico? Sí, clarísimo, clarísimo. Emiliano, muy agradecido por tu tiempo una vez más. Siempre es un gusto conversar con vos y te comprometo para la próxima, para que sea presencial, que hemos charlado tantas veces por teléfono y nunca hemos podido tener un mano a mano acá en el estudio de Radio Nacional. Bueno, encantado. A mí también prefiero siempre ir a los estudios que hablar por teléfono. Así que voy a ir cuando me inviten. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a vos, Emiliano. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Conversamos con Emiliano Álvarez Porte, exsecretario de Seguridad y tercer precandidato a concejal de la Fuerza del Cambio.